llamabas tú. Anoche comprendí que no eres para mí. Bailando yo miré mi bien, tus ojos verdes mar y así. Yo comprendí que nuestro amor ya nunca más podría renacer. Cuánta ilusión, porque sobre tu amor es mi bien. Sin nunca imaginar, ni en sueños tu desdén. Muchacha rubia que con frenesí yo amé. Te acordarás de mí y llorarás también, pero tarde será. Será muy tarde ya para volver a mí, porque mi amor se va y nunca más vendrá. Ya me como nunca podré amar a otra mujer así. Pero todo quedó deshecho en el adiós de la separación. Cuánta ilusión, porque sobre tu amor es mi bien. Sin nunca imaginar, ni en sueños tú estén. Muchacha rubia que con frenesí yo amé. Te acordarás de mí y llorarás también, pero tarde será. Yo miré mi bien, tus ojos verdes mar y así. Yo comprendí que nuestro amor ya nunca más podría renacer. Cuánta ilusión, porque sobre tu amor es mi bien. Sin nunca imaginar, ni en sueños tu desdén. Muchacha rubia que con frenesí yo amé. Te acordarás de mí y llorarás también, pero tarde será. Pero tarde será. Pero tarde será.